volando sin querer volar, destruyéndome, bebiendo sin querer beber, evadiéndome, evadiéndome, siempre huyendo de la realidad, no queriendo ver que al final del día no estarás, evadiéndome, hoy aquí, mañana otro lugar, persiguiendo estrellas que se apagan, inventando amores que se van, amores que se acaban, apenas empezar. Volando sin querer volar, destruyéndome, bebiendo sin querer beber, evadiéndome, evadiéndome, siempre huyendo de la realidad, queriendo ver que al final del día no estarás, evadiéndome, hoy aquí, mañana otro lugar, persiguiendo estrellas que se apagan, inventando amores que se van, amores que se acaban, apenas empezar. Comprendo que ya estés desencantada, que ya de mi vida tú no esperes nada. Yo he ido destrozando día a día, por olvido a veces, cosas tan bonitas. Faltaron los detalles más pequeños, los que tanto gustan cuando estás queriendo llamarte y recordarte que te amo, o llevarte rosas cualquier día del año, pero ahora estoy intentando enamorarte, intentándolo otra vez, amor. Aunque digas que ya es tarde, yo sé que aún hay algo vivo entre los dos, intentando enamorarte, aprendiendo a hacerte más feliz, procurando darte y darte lo que en su día por rutina no te di. La lluvia de los días fue borrando todo

explícale si puedes sin herirla, por qué me marcho sin decirle adiós. No soy amigo de las despedidas, lo bello está al principio del amor. Le dices que no ha sido una aventura, que me ha llegado incluso a enamorar, que olvide de quién pudo ser la culpa. La vida es la culpable y nadie más. Procura hablarle tú, tú la conoces mejor que yo. Oculto a nadie mi locura, mi forma caprichosa de querer. Que entienda y que perdone mi postura, pues ya difícilmente cambiaré. Que sepa que no es fácil olvidarla, que han sido noches para recordar. Yo soy así, ¿qué quieres que le haga? No soy un ave fácil de atrapar. Procura hablarle tú, tú la conoces mejor que yo. Procura hacerle ver que es imposible volver, volver. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto, que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana

si te importo aún o qué, pues solo estás conmigo si al fin nos dejan solos. Y eso de verdad no puede ser. Te voy a dejar de querer de una vez para siempre. Cuidado, me puedes perder si algo más no me atiendes. Te voy a dejar de querer si te pasas de amable. Te vas a olvidar de la gente, me vas a atender más que a nadie. Si noto el más leve desaire, te voy a dejar de querer. Te voy a dejar de querer de una vez para siempre. Cuidado, me puedes perder si algo más no me atiende. De amable, te vas a olvidar de la gente, me vas a atender más que a nadie. Si noto el más leve desaire, te voy a dejar de querer. Te voy a dejar de querer de una vez para siempre. Porque vivo como ves, como la sabes, siempre vagabundo. Porque junto a mí en verdad no existe nadie que me marque un rumbo. Porque tengo la avidez de un perro viejo, sé callar lo nuestro. Porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí. Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora. Pero sé que necesitas de aventuras más que de otras cosas. Ya sabemos que nos gusta y cómo somos, y nos complacemos. Y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí. Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta. Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras. Porque solo yo te puedo procurar todo el amor que te hace falta. Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas. Pena si una cosa así tan bella terminara.

me dan la mano cuando es precisa. La loca suerte besa mi frente por donde voy, pero cuando amanece me quedo solo. Siento en el fondo un mar vacío, un seco río que grita y grita que solo soy un hombre solo, un hombre solo, un hombre solo.